Hola, bienvenidas a Sor Feminisma, el programa de radio del Seminario en Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política, una producción de estudiantes del Colegio de Comunicación de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Sor Feminisma. Mi nombre es Aaron Esquivel y el día de hoy me encuentro con Delfín Toms y Aisa Serrano. En el capítulo anterior estuvimos hablando acerca de lo que es Casa Vecina y el proyecto de reversa que se llevó a cabo en este lugar. Chicas, bienvenidas de nuevo. Gracias. Gracias. En el capítulo anterior estábamos leyendo los micropoemas que se crearon en Mente Reversa. ¿Podemos hacer una pequeña recapitulación de esos poemas? Sí, el proyecto de Reversa se llevó a cabo, bueno, surgió a partir del seminario Ponernos en Crisis, uh-huh, de emociones que hacemos en Casa Vecina, y fue una aproximación para ponernos en crisis nuestra vida afectiva, productiva y reflexiva, y en este caso, pues, Delfín nos propuso, bueno, puso en crisis un poco el tema del machismo y del feminismo, y sobre todo trabajándolo a partir de la música popular. No sé si quieres mejor contarnos un poquito más. Entonces, se llevó a cabo un taller que se llama de Reversa, en que analizamos las letras de varias canciones populares de todo género y de muchas épocas para detectar los elementos violentos, de violencia de género, o machistas, y darles la vuelta. Los transformamos para crear unos micropoemas paródicos y algunos más fuertes ya de crítica y protesta. En el capítulo anterior estábamos leyendo dos canciones. Una era El Apagón de Yuri y la otra era Todas Mueren por Mí de Cartel de Santa, ¿cierto? Sí. Entonces, hay que hacer una pequeña, como un pequeño recordatorio de lo que decían las canciones. En la canción original de Yuri es una mujer que se queda como atrapada en, o bueno, se sucede un apagón en su casa y entonces resulta que el que la está molestando es su papá, ¿no? Exacto, sí. Y en la versión del micropoema es referente como a la mitología azteca y es un nahual que se le aparece a una mujer. Y después se le aparece un quetzal, ¿cierto? Exacto. Y en la otra versión, la de Todas Mueren por Mí, pues la versión original es como la típica fantasía masculina del Todas Mías. Uh-huh. Y en la versión del micropoema es una persona trans, ¿cierto? Exacto. Así es. Julia. Julia, la mujer trans. Leyendo estos poemas, ¿de qué nos damos cuenta? ¿Cómo cambiaron estos poemas? Pues yo creo que sí se logró sacar la violencia de la letra original. O sea, está hablando de Yuri en El Apagón, está hablando de un hombre que le anda pues quitando la ropa y sabe que, pues sí, acosándole básicamente. Y no se da cuenta quién es, todo está pasando en el anonimato por el apagón y la oscuridad. Y de repente se da cuenta de que es su papá. Entonces, pues sí, totalmente, se transformó totalmente, ya no hay un hombre acosando, es un nahual, y pues sí, se quitó la violencia y el acoso por completo. Y pues la misma cosa pasa en Cartel de Santa, en Todas Mueran por Mí, ya el personaje cantando no es el hombre que se cree mucho y que te tiene todas las mujeres buscándolo y que ya no, pues ya es una personaje que se llama Julia, que está haciendo a la gente cuestionar sus juicios ante las poblaciones trans, y pues pagan juntos los condones, la champaña y el hotel. Y qué interesante que estas versiones surgieron. ¿Tenemos como, ¿saben quiénes escribieron cuáles? ¿O se acuerdan un poquito? ¿De las personas que escribieron? Uh-huh. Pues tal vez tú, Delf, lo sepas mejor. A ver, en ambos casos, eran trabajo en grupo de sí, de varios diferentes. Y también se trabajaron a posteriori, porque como decíamos, no solamente, o sea, los resultados del taller no se plasmaron ya directamente en estos carteles, sino que también hubo un trabajo más como de sintaxis y de acomodar las rimas mejor. Sí, fue un trabajo que estuvo también haciendo Delf por allí. Que también fue muy interesante los resultados que dieron los valedores, porque fueron los primeros en eliminar la violencia de una manera muy interesante. Recuerdo que había una letra en la que la original hablaba sobre un hombre humillando a una mujer porque no le había cumplido algo. No me logro acordar bien, me siento muy mal por eso. Y el valedor lo que hizo fue volverla muy empoderadora a la letra. Le decía, tú eres una mujer capaz, eres capaz de aprender, puedes lograr lo que te propongas, solo necesitas quererlo. Sí, a eso fue Alfredo, que de hecho tuvo varias de ese tipo, transformó varias canciones y en el performance final leyó una de sus propias creaciones, que tienes toda la razón, como totalmente... Le empoderó diciendo, ay, ¿cuál fue la canción? Pero bueno, diciendo que debería de estar leyendo y estudiando y que sí, sí se puede. Sí, varios de los valedores lograron creer cosas de ese tipo. Otra también bastante interesante fue la que cantó Isaías, ¿no? Bueno, cantó, más bien recitó, porque sí la recitó de memoria y creo que también fue muy fuerte. No recuerdo si fue él quien empezó, pero fue una versión de La Planta, de caos, y convertía a esta mujer que es como una enredadera en una librera, ¿no? Porque en una poeta, porque le gustaban tanto los libros y era tan perfeccionista que le gustaba, pues sí, la escritura. Entonces, pues yo creo que estos ejercicios fueron pues muy interesantes, ¿no? El cambiar el rol, el sentido, todo. Sí. Sí, sí, sí. Sin estar en contra del sexo y de cómo hablar de la sexualidad, sí siento que es muy importante decir eso porque, o sea, muchísimas de esas canciones son del amor y del sexo, pero pues más bien se trata de poderle dar más pluralidad a los papeles de las mujeres en esas canciones, que al final siempre terminan siendo nada más el objeto sexual. Y entonces no es decir que no puedan, no podamos tener canciones en que se habla del sexo y eso, pero pues que también somos más complejos al final y tenemos mucho más potencial y más que ofrecer al mundo, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo, pues, tener la libertad de ejercer la sexualidad como se guste, pues no como se impone. Exacto. ¿Qué más nos pueden contar acerca de este taller? Porque a pesar de que solo fueron 3 días, pues fue como evolucionando bastante rápido. Sí. Creo que se debió como a lo corto de la duración del taller. Pero nos dimos cuenta mucho también, porque creo que estoy cometiendo un gran error al no decir que yo formé parte de ese taller. Sí, claro. Porque como pudimos escuchar en el capítulo anterior, pues fui de los afortunados en recitar la versión final de la canción de Cartel de Santa. Y pues al estar ahí me di cuenta de que al inicio eran como muy chocantes las ideas que se tenían de lo que es feminismo y machismo. Que también llegó a pasar que se tenía la idea de que el feminismo era el opuesto directo del machismo, ¿no? Como confundiéndolo mucho con el hembrismo. Que para mí es algo como que no existe, pero para muchas personas sí. Y pues, ¿cómo fueron cambiando su manera de ver las cosas hasta lograr estos resultados como tan agradables de empoderamiento, pues? Sí, exacto. Pues sí, fue interesante la conversación de cierre, ¿no? Entonces, en que se hablaron de muchas cosas, todos hablaron, todos tuvieron mucho que decir, y fue muy intensa esa última conversación. Pero volviendo a hablar de espacios en la Ciudad de México y de espacios masculinos, espacios femeninos, nos dimos cuenta, por ejemplo, de que muchos de los espacios donde se siente el cargo masculino y a veces por eso machista, pues son espacios en la ciudad abiertas, en la calle, en los paraderos, en espacios comunes que deberían pertenecer a todos. Y cuando nos pusimos a pensar en los espacios de, más femeninos, pues casi siempre eran espacios más cerrados, ¿no? Donde hay grupos de mujeres que a propósito se reúnen entre mujeres. Alguien habló de los mercados, porque pues es donde trabajan muchas mujeres. O en las escuelas, ¿no? También, pero las escuelas. Uh-huh. También eran espacios, pues, que están como determinando también un rol de la mujer, porque, pues, uh-huh, ¿no? Las escuelas, pues, es para las madres, pero no todas somos madres. Entonces, también era muy interesante esta desigualdad, ¿no? De diferencia, uh-huh, de los espacios públicos. Sí, claro, que el espacio público es del hombre, a fin de cuentas, ¿no? Sí, exacto. Tendremos que llenar toda la ciudad con los carteles, sí. Sí. En realidad. Sí. Que justamente se habló mucho de que la libertad que tiene el hombre en el espacio público, uh-huh, de ahí que haya tantos hombres que pueden tomar o jugar cartas en la calle, y no vemos mujeres haciendo lo mismo. Exacto. Al menos no en grupos de mujeres, pues. Sí. Y yo no volvería a casa sola, caminando, muy tarde en la noche aquí. Mientras en muchas otras ciudades me sentiría con la confianza. Sí, y o sea, no es un tema solo de inseguridad, como de me van a robar mis cosas, sino me van a atacar, o sea, mi persona, pues, ¿no? Exacto, o sea, sí, es una pluralidad de violencias, ¿no? No siempre es sexual, pero más bien, pues, es que existe esa posibilidad y no es tan fuera de lo común. Y entonces existe esa preocupación, y creo que es muy legítima que lo tengamos, ¿no? Sobre todo si es algo, como mencionabas en el capítulo anterior, que es tan recurrente, pues, de una actividad tan simple como andar en bici, que se vuelva imposible porque te van a gritar algo en la calle. Exacto. O sea, sí, y no sabes hasta dónde van esos acosos. O sea, a veces nada más al gritar, pues ese grito al final es una violencia. Y si una persona es capaz de ser tan explícito con solo un grito, no sabemos de qué es capaz. Yo recuerdo que Daira fue una de las colaboradoras de Delfín en este taller, que mencionó en una de las sesiones del taller que el acoso, para que lo entendieran un poco los hombres, podían, o sea, ella hizo la analogía de pensarlo tal vez como un robo, cuando te roban y te sientes como vulnerable y no sabes tampoco cómo, pues sí, como que a veces... ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo, ¿no? reaccionar? Exacto, uh-huh. ni si va a volverte a pasar o hasta dónde va a llegar esta acción, ¿no? Entonces ella hablaba de esto y ya también se armaba la discusión de, no, pero es que es distinto, pero yo creo que sí es un poco parecido en este sentido. Uh-huh. Y también, continúa. Perdón, es súper buena analogía porque es algo que todos pueden padecer en la Ciudad de, exacto, México, ¿no? Sí. Entonces sí permitió que cualquier hombre que no se da cuenta de cómo nos puede llegar a afectar ese acoso verbal, pues le da chance de ponerse en nuestros zapatos. Y que además estuvo bien darnos cuenta de que el acoso no era solamente gritar una vulgaridad. Uh-huh, también sí. Se habló sobre los piropos callejeros, ¿no? Que para muchas personas son como algo muy inocente, uh-huh, y algo hasta como un cumplido, como algo bueno, pero después de estar platicando en el taller nos dimos cuenta de que pues hasta un acoso, o sea, más bien hasta un comentario tan simple como qué bonita te ves hoy, puede volverse en algo violento cuando viene de la persona equivocada, pues. Uh-huh. Sí, cuando no está... Cuando tú no hayas dado, como digamos, el permiso para, uh-huh, ese cumplido, ¿no? O no hay un diálogo también establecido, ajá, ¿no? Exacto. Si no hay un diálogo, también como por qué. Sí, o sea, si no existe esa confianza entre las personas, ¿por, exacto, qué hacer esos comentarios? Ajá. Que justamente hace poco vi una imagen en Facebook que me pareció muy interesante, que decía, como se llamaba Ahórrate tus comentarios, ¿no? Y eran hombres llegando a reuniones, hablando a otros hombres como se le habla a las mujeres. Entonces, ajá, como, queridos caballeros, qué guapos se ven hoy, ajá, ¿no? Diciendo, o sea, ¿quién dice eso a los hombres? O, exacto, eres muy bonito para ser un cajero, ¿no? ¿Quién, ajá, le dice, claro, eso a un hombre? Ay, me encanta. Ay, sí, tienes que compartirlo. Sí, porque, ajá, te das cuenta de que a las mujeres siempre se les está imponiendo esta idea de la belleza y de su importancia o su valor a través, ajá, de la belleza. cuando sí, a los hombres nunca se les hace. Y haciendo alusión al cuerpo también totalmente, ¿no? Todo el tiempo es como algo corporal también, sí. ¿No? Y por eso, pues, la carne, sí, sí, sí, es lo fuerte. Y que también hubo un momento en el que uno de los valedores dijo, pero ¿qué tiene de malo un piropo, no? Si se ve bonita. Sí. Y es como, pues es que no es que se vea bonita o no. Uh-huh. O sea, ¿tú qué sentirías si un hombre llega y te dice qué bonita te ves hoy? Uh-huh. Y fue en ese momento en el que por fin dijo, ¿por qué me va a decir eso, no? Claro. Uh-huh. Y creo que también fue un buen momento para que todos aprendiéramos a ser empáticos con la otra persona, ¿no? Exacto. Y me recordaste también a otra canción que vimos en el taller, que es Tengo una linda secretaria rica como un bombón, ¿no? Algo así, ¿no? Uh-huh. Que parece muy inocente. Es una canción muy divertida, lo puedes bailar, es como tropicalosa, ¿no? Pero realmente, pues, no deberías de estar, no sé, calificando a tu secretaria bajo esos términos, ¿no? O sea, de nuevo es tu secretaria y, pues, no te metes en su físico, ¿no? No lo harías con el secretario, que sí. De por sí, pues, existe menos, ¿no? Que entre hombres es muy fácil verse como colegas o como iguales, pero cuando existe esa relación de poder, siempre se va a ver a la mujer como objeto o como cuerpo, pues, no como persona, que es algo que no nos damos cuenta, que siempre a la mujer siempre se le ve como objeto, como cuerpo, y no te das cuenta que también es un ser humano. Todo esto del éxito que ha tenido, o que tuvo más bien, el taller de reversa, ¿qué sigue? ¿Qué va después? Ok, pues tenemos muchos carteles todavía por repartir, entonces, pues de hecho quiero hacer una invitación abierta a quien sea que tiene el interés de acompañarnos a ir pegándolos en zonas donde ellas o ellos creen que hay una carga machista, donde podríamos, no sé, intentar neutralizar equilibrar los géneros, la presencia de género en esas zonas. Pronto vamos a ir a Barranca del Muerto, por el metro Cuauhtémoc y a Tlatelolco, donde, pues, porque esos son lugares donde nos han propuesto pegar carteles justo por haber notado ese desequilibrio, ¿no? Y, pues, también queremos llevar el taller, queremos desarrollarlo más y ver si se puede llevar a otros espacios, universidades o lugares, centros comunitarios. Vamos a ver y pues se puede adaptar mucho a diferentes sectores, diferentes edades. Quisiéramos ver si se puede llevar con niños de 11 o 12 años que todavía están, pues, justo están en el momento de darse cuenta tanto de esas diferencias entre los géneros, ¿no? Pero también se podría aplicar con personas de tercera edad que también han vivido toda su vida con ciertas creencias y ver qué sea la reacción ahí. ¿Y qué hay de Casa Vecina? ¿Qué sigue con Mociones? ¿Qué otros proyectos tienen? Pues estamos comenzando otra nueva edición porque, como platicábamos la vez pasada, pues cada edición de Emociones tiene un tema distinto. Intentamos que sean temas pues que tengan que ver con el contexto, el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Que sea una oportunidad también para cuestionar qué está pasando en este momento político, económico, tan complejo, ¿no?, que vivimos. Y pues estaremos próximamente platicando y sobre el tema de ejercer mundos insumisos, es el tema de la siguiente edición. Pensamos en las distintas insumisiones, ¿no?, como alternativas críticas y creativas para pensar el mundo y construir mundos distintos. Entonces, esta es la invitación. Hablaremos sobre economía solidaria, sobre la amistad como un espacio de resistencia afectiva, desde la defensa del patrimonio biocultural, y también sobre la insumisión urbana desde la periferia, ¿no? ¿Qué pasa cuando desde la periferia simbólica y geográfica también? Uh-huh. Entonces, pues, seguiremos reflexionando sobre estos temas y pues también próximamente estos temas serán detonantes de nuevas propuestas que pues estaremos produciendo en Casa Vecina. También se convertirán, supongo que, en talleres y en actividades, ¿verdad? Exacto, pues en realidad los artistas son los que nos proponen cómo trabajar. Entonces ellos determinan el formato y la salida y también la disciplina con la que quieren trabajar, ¿no? En este caso, pues Delfín escogió el formato de taller y de los carteles, ¿no? Y de la presentación, y pues nosotros acompañamos este proceso, ¿no? Con sugerencias, retroalimentación, asesoría, diálogo, ¿no? Y pues para que todo pueda salir de la mejor forma posible. Muy bien, y pues hablando de los carteles, vamos a compartirlos en nuestra página de Facebook para que los conozcan, pero para quien no la tenga a la mano en este momento, son unos carteles muy interesantes porque son bastante grandes y sobre todo bastante llamativos. ¿Que nos puedes contar un poquito de quién diseñó estos carteles, cómo salió la idea de hacer un cartel tan grande y todo esto? Pues yo dirigí el diseño de los carteles. Uh-huh. Me apoyaron dos diseñadores, Ana Nieto y Hugo Hernández. Y la idea era que tuvieran un diseño bastante popular, o sea, nos basaron en el tipo de estética del internet de los 2000s tempranos y de los carteles que también se ven en la calle, o sea, uh-huh. Sí, como muy muchas veces con tipografías muy comunes, muy coloridos y todo eso. La idea era que fueran muy llamativos, muy coloridos y un poco kitsch para que combinen con los nuevos las nuevas escenas de que hablan y para que sean llamativas en la calle. Creo que también es importante mencionar que los carteles no tienen una, o sea, el protagonista del cartel pues es la letra. No, o sea, no es una imagen no es una imagen como tal. Sí hay un fondo, pero principalmente es la letra, ¿no? Y también pueden, bueno, Delfín también estuvo trabajando en Facebook, subiendo algunos artículos relacionados con estos temas que se trabajaron en el taller, subiendo algunos micropoemas que no funcionaron tanto, otros que sí, y quizás puedan también consultar la página de Facebook, ¿no? Que es De Reversa con AAA. Así es. De Reversa. Ah, ¿no? Exacto. Muy bien. No confundir con De Reversa solito. Muy bien. Y hablando de Reversa, nos estabas también contando un poco acerca de qué es lo que sigue, ¿no? Como el siguiente paso en el proyecto. Sí, sí. O sea, aparte de los talleres, de seguir los talleres y de pegar los carteles, también vamos a participar en una exposición en septiembre de 2017 que se llama Mujeres al Grito de Guerra. Uh-huh. Mujeres al Grito de Guerra, y va a estar en la Universidad de la Comunicación. Y básicamente nos invitaron para enseñar no los carteles finales de que acabamos de hablar, sino las letras, las hojas de las letras trabajadas durante el taller, que demuestra la letra original y están tachadas y contienen como las primeras ideas de transformación, y básicamente enseña el micropoema sobre el poema o la letra original. Y entonces esos también son muy interesantes como productos en sí, porque te da la posibilidad de hacer la comparación inmediata y de ver cómo, pues sí, el trabajo, el proceso de trabajo de los participantes. Y también porque vamos a enseñar varios diferentes procesos. Algunas de las letras sí son transformaciones exitosas, pero algunas no. Entonces van a tener la posibilidad de ver las transformaciones que seguían enseñando mucha violencia al lado de los que sí fueron más exitosos. Ah, más bien el título de la expo es Mexicanas al Grito de Guerra y va a estar en el campus de la calle de Zacatecas en Roma Norte. De la Universidad de la Comunicación. Muy bien, justamente te iba a preguntar de cuál universidad. Es que ya lo había dicho. Sí, sí, pero hay que repetir. Hay que repetir. No vaya okay. a ser, ¿no? Va. Claro, claro. Va. Y en Casa Vecina, ¿qué más nos depara el futuro? Además de el siguiente paso de emociones, pues. Pues, como te decía, pues estaremos próximamente con este seminario y que culminará también en distintas producciones. Tal vez podamos venir a platicar en otro momento. Sí, claro que sí. Cuando ya tengamos resultados más claros. Pero, bueno, podemos también platicar. Hay otro proceso que está también en curso, que es la política de límite, una uh-huh. instalación de una de las residencias culturales. El artista es una venezolana que se llama María Verónica Machado. Y, pues, esta instalación es un proyecto que se hace en colaboración entre Casa Vecina y el Atrio de San Francisco, que es este espacio que está detrás de la Latinoamericana, de la Torre Latino, entre la Iglesia de San Francisco y la Torre. Está este espacio que es como abierto al público, exterior. ¿Donde se ponen las ofrendas y todo eso? Exacto. Ah, muy este bien. Espacio también es otra de las sedes de la Fundación del Centro Histórico y, bueno, tiene otra dinámica de trabajo y otros temas que trabajan, pero este proyecto específico de la residencia cultural en sitio específico, pues justamente pues es una colaboración de estos dos programas y concluyó con esta exposición que se llama La Política del Límite, que es una instalación de tubos PET clavados al suelo. Y en estos tubos, bueno, más que nada, pues hay frases de diferentes colectivos que colaboraron, que reflexionan en torno al límite, al concepto de límite. Y pues también fue un estudio y un diseño bastante interesante en el que pues se dividió, digamos, el atrio de San Francisco. Se reprodujo la frontera norte, ¿no?, de entre México y Estados Unidos, y a partir de ahí se hizo como esta instalación. Entonces, el pasillo por el que cruzas cuando entras a esta instalación es pues un espacio libre y se difumina con estos tubos de PET, con estos mensajes, ¿no? Y pues estaremos haciendo una activación también muy pronto. Y bueno, se han hecho varias activaciones. Entendemos por activación, pues, con algún colectivo que haya participado, pues hacer algún tipo de visita o dinámica, ¿no?, en la instalación. Y estará sucediendo una activación con los compañeros de la Escuela Nacional de Ciegos, que les había dicho también uh-huh. con los que colaboramos. Y ellos, pues, también nos hablarán de cómo sería un recorrido sin ver de esta instalación, porque también ellos pusieron frases, ¿no?, explorando otro tipo de límites más sensoriales, y hay algunas frases en braille también. Entonces, pues será un recorrido con los ojos vendados, gratuito, y pues por ahí estaremos tocando y pues explorando esta instalación con los ojos vendados, ¿no? Porque finalmente está hecha más bien para ver, pero tiene ahí algunas frases en braille, y nuestros guías serán los compañeros de la Escuela Nacional de Ciegos, y también hay una participación especial de el colectivo Paseo a Ciegas. Justamente, así que estará muy bueno. Creo que es importante que nos cuentes también un poquito de cómo llegaste a Casa Vecina, porque, o sea, nos has contado que tu interés es mucho como en la expresión artística y como este tipo de, pues, de expresiones, voy a ser redundante, uh-huh. pero, o sea, ¿nos puedes contar por qué y cómo llegaste a Casa Vecina, que es un espacio pues tan abierto a todo esto? Sí, pues no sé si, pues yo llegué a Casa Vecina hace más o menos 2 años y pico y empecé trabajando sobre todo el proyecto de emociones. Yo le he dado forma a estos años y lo he estado coordinando y también aprendiendo, ¿no?, mucho como de ensayo y error, porque pues era un programa nuevo. Los otros programas llevan más tiempo, ¿no? La residencia cultural lleva muchos años funcionando así, aunque también tiene otra lógica, porque antes era una residencia artística y ahora es cultural. Entonces, yo también estudié aquí en el claustro de Sor Juana. Sí, hace algunos talento años. Talento claustro. Sí. Y pues sí, a mí me tocó cuando Casa Vecina llegó, ¿no?, al centro histórico, antes de que hicieran toda esta remodelación. Y Y pues siempre me gustó mucho este espacio. Siempre pensé que sería bonito trabajar en un lugar así, abierto y en diálogo con los vecinos o con distintas comunidades, ¿no? No solamente las más inmediatas, sino también generar otro tipo de, pues sí, de comunidades y de relaciones. Entonces, pues ha coincidido que tenemos un equipo de trabajo muy bueno, que nos hemos entendido muy bien. Trabajamos principalmente como un equipo curatorial. Somos en este momento 3 personas y pues hay mucho intercambio, ¿no? De qué hacemos como curadoras en este espacio, cuál es el sentido, ¿no? De los proyectos. También tomamos decisiones en conjunto, revisamos las propuestas juntas y entonces pues es un espacio también de mucho crecimiento y de retroalimentación y de aprendizaje constante, ¿no? Que es también lo que nos gusta. Muy bien. Ha sido bastante rica tu aportación. Y Delfín, también nos podrías contar un poquito de cómo llegaste aquí, porque me parece muy interesante que una extranjera esté como tan interesada en la sociedad mexicana, sobre todo siendo tan diferente a lo que nos cuentas. O sea, el choque cultural ha sido bastante fuerte. Yo creo que en parte es por eso. Yo llegué casi hace 5 años. A México y porque viví un rato en Barcelona y por alguna razón todos mis amigos eran mexicanos ahí. Entonces ya me enamoré de México antes de llegar y llegué de viaje. Pero en ese momento una amiga, María Portilla, la directora de mi valedor, pues nos invitó a empezar planeando ese proyecto. Y entonces al final pues fue mi bebé y no lo pude dejar. Y aquí sigo. ¿Y planeas tener más como proyectos aparte de los que tienes con Casa Vecina? Sí, me gustaría. Ahora que mi valedor se está llegando a un momento más estable, creo que me da mucho más libertad para poder sí seguir otros intereses y pues sí, estoy muy interesada en los temas de las poblaciones callejeras y eso, pero yo creo que más bien en la igualdad y equidad en general, a todos niveles. Entonces, sí me gustaría encontrar más nuevos proyectos. Y aprovechando, ¿nos puedes también contar un poquito de la revista Mi Valedor? Como algo más, un pequeño resumen de... Claro. Pues mira, es una... Se llaman revistas callejeras. Pertenecemos a una red internacional de tales publicaciones. Empezó en Londres hace 25 años. Y básicamente es una forma de apoyar a las poblaciones callejeras sin darles apoyo asistencialista. O sea, permitir a que ellos puedan... usar sus propios recursos y salir adelante por su cuenta. Entonces, los interesados en trabajar con nosotros, trabajamos con poblaciones en situación y en riesgo de caer en calle, y les capacitamos para vender una revista. Se llama Mi Valedor, se trata de la Ciudad de México. Cada edición tiene un tema distinto y vamos explorando la ciudad bajo esos filtros. Los mismos valedores pues venden la revista en 20 pesos y se quedan con 15 y ellos colaboran con los contenidos cada vez más. Tenemos un centro creativo donde ofrecemos talleres desde foto, escritura, ha habido también de carpintería, yoga, todo tipo de cosas. Hasta tienen su propio radio, se llama La Voz de la Calle y lo pueden encontrar en YouTube. Y así pues van practicando todas las habilidades sociales relacionadas con el mundo laboral y poco a poco se van reinsertando a la sociedad, se les van abriendo nuevas posibilidades y van pues creando nuevos retos y nuevos objetivos. Muy bien, suena muy interesante. Estaremos compartiendo toda la información que nos trajeron en nuestra página de Facebook para que más personas pues se enteren de estos proyectos tan interesantes. Y pues nada, felicitarlas por todo el trabajo que han hecho, porque de verdad que ha sido bastante enriquecedor formar parte del taller. Creo que si más personas tuviéramos esas oportunidades, tendremos una sociedad muy diferente. Y pues, ni modo, se nos ha acabado el tiempo de nuevo, pero de nuevo les agradezco por venir, por todo el tiempo que nos compartieron, todo lo que nos contaron. Y no sé si tengan alguna pequeña reflexión o algún anuncio que quieran hacer, ya para cerrar el programa. Pues nada más, gracias, muchas gracias por la invitación y también felicitarte a ti, tu participación dentro del taller y en el performance. Muchas gracias. Sí, y pues muchísimas gracias igual. Y también síganos en redes sociales, sigan el proyecto de Reversa, que seguramente tendrá nuevas salidas, nuevos talleres. Lo repetimos, es el Facebook de Reversa AAA, 3As. Y en Casa Vecina también pueden encontrarnos en Facebook como Casa Vecina FCH, de Fundación del Centro Histórico. En Twitter como Casa-Vecina y en Instagram Casa Vecina todo seguidito. Y pues muchas gracias por la invitación. Bueno, pues muchas gracias. Esto fue Sor Feminisma. Les invitamos a que nos escuchen todos los martes y jueves a las 10 de la mañana, 3 de la tarde y 8 de la noche a través de Radio C. Escuchar más para ignorar menos.